AEK, en primer lugar, significa adoctrinamiento en euskera. Si la lengua que se está enseñando en las ikastolas es una lengua fabricada en unos despachos por unas personas muy sabias, por cierto, una de las cuales era un sacerdote sapientísimo, en los años 60, con Franco vivo, para rescatar y para que no cayeran en el olvido unas hablas rurales incompatibles entre sí, ininteligibles entre sí, que estaban en trance de desaparición. ¿Qué tradición cultural es esa? Pit zena rusa eta David Bieterrek prozesua erinduna idute ida joko zenatuaren osoko bilkurak lehen bai lehen asterdezan. Gure herria, ez bagara mintzatzen, ametsa ez betetako herria.